seguir caminando en la vida, brindando el corazón, recibiendo a la vez el pago con mentiras. Para muchos tal vez es más fácil decir te quiero sin sentir y tener que mentir para vivir la vida. Te quiero sin sentir y tener que mentir para vivir la vida. Fácil decir.